enfermo y no eres feliz. Sé que te vale tantas mujeres y todas juntas no valen nada. Si en el mundo nadie te quiere, debes morirte para descansar. Si en el mundo nadie